El nene cumple años. Oh. Ay, qué lindo. Nuestra habitual sección destinada a orientar a los padres que no saben cómo hacer para festejar el cumpleaños de sus hijos. Sí, además que la novedad, el niño pide novedades. Sí, claro, novedades. Claro, no quiere ser siempre el mismo cumpleaños, el mismo aburrido cumpleaños, con uh-huh. la asistencia de un par de tíos beodos y primos más grandes que lo fajan. No, partamos de la base. Claro. Ya el cumpleaños familiar no es más el cumpleaños. Ya no existe más. Incluso es preferible que la familia esté prohibida en el cumpleaños. En general lo está. Se le impide la entrada al familiar. Sí, porque hay que pagar aparte por la familia. Claro. Si usted lo va a hacer un salón. Y doble, ¿eh? No es lo mismo un niño que un tío. Exacto. Entonces usted directamente dice, a los familiares, no hace falta. No, pero ¿cómo no hace falta? También hay primitos. Sí, los primitos sí. Sí, pero en general se trabaja con compañeros del colegio, señor. Sí. Tenemos presente aquí al experto en puericultura, cumpleaños y otras tragedias, el doctor Fabricio Barton. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, nene? Muy bien. ¿Dónde se puede festejar el cumpleaños? Porque hay muchas opciones, no solamente el salón. No, el para salón, salir de lo tradicional, dice usted. O el peloteiro. El pelotero, sí, dígalo, sí. No, puede haber otras, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué es lo último que se lleva así? ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, un señor mediático del orden de Ford para sorprender a sus amistades? Bueno, algo extravagante y para los niños se está haciendo un catamarán. ¿Qué? ¿Qué? ¿En Catamarca? No, en catamarán o en lancha. Usted sale desde el Tigre, son convocados los niños al Tigre. Que es como un trencito de la alegría, pero arriba de un barco. Pero nosotros vivimos en Banfield. Bueno. ¿Y los nenes de dónde son? ¿De qué? De ahí, ¿de un colegio? De Banfield, son todos de la misma escuela. Ah, creí que era de Rosario los nenes. Ah, sí, de la escuela de Rosario. No, están los amiguitos del barrio de Banfield y los de la escuela de Rosario. Sí. Ah, y los de la escuela no de Rosario. No se pueden ver, Ah, no. Y no, por un impedimento geográfico. Lo ideal sería hacerlo por pergamino, una cosa así. No, mire, hay dos opciones. Lo puede hacer. Sí, dígame. Lo puede hacer en el río Paraná, que ahí en Rosario. Ajá. Salimos de ahí del puerto Rosario. Claro. Los vamos a buscar a Rosario y volvemos en barco hasta Banfield. Hasta Quilmes. Hasta el Quilmes. De Quilmes, de ahí tomamos. Bueno, no importa. Pero, ¿qué es lo que tiene este catamarán? ¿Cómo y se llama? Y arriba, el catamarán de la alegría. Ah, sí, sí. Tiene lucecitas y música, pum. Sí. ¿No tiene por casualidad personas disfrazadas de personajes de Disney? Todos estamos disfrazados. Ah, sí. Ah, ¿usted también? Sí, yo también. ¿A los niños? ¿Qué se disfraza? Discúlpeme que le pregunte esto, que capaz que es privado, claro. ¿No? Pero yo me disfrazo a veces de Jerry. ¿De quién? Del ratón. El ratón, Jerry. Jerry no es un personaje de Disney. No es de Disney. Ni no de Hanna-Barbera. Sí. Nosotros mezclamos personajes de No, mi hijo en ese sentido es adamantino en su juicio. Cuando ve que alguien no sabe cuál es un personaje de la Warner y un personaje de Disney, se va a otro cumpleaños. Bueno, pero quiere de Disney, me disfrazo de Pluto si quiere. Pluto podría ser. Bueno. Pluto podría ser. Y entonces son todos los niños son recibidos. Por supuesto, no, en el pueblo. No, recién están en tercer grado. No, van a señor. Ser recibidos no serían niños. En la fiesta. Hacen fiestas también de recibidos, así, de medicina. Sí, de graduación. Donde le enyesan el brazo a uno y lo atan a la parada del ónibus. Sí, hacemos. Qué gracioso, ¿no? Las colaciones, la fiesta de colación. ¿Cómo es la fiesta de soltero? ¿Qué significa la palabra colación? Significa que es algo que tiene para comer antes de una comida. Hasta ahí estoy de acuerdo con ese significado. O también ahora la graduación se le dice colación. Usted hace su fiesta de colación. ¿Y por qué no al recambio de una cubierta? Desconozco, pero es así. Bien, hay animadores, payasos. Hay que romper la piñata. La piñata. La piñata. Piñata. Ah, sí, pero eso ya es río adentro, porque... Pero río adentro, mire si... No, se caen, los caramelos se caen al agua. Se desparraman los caramelos, se caen al agua, no vamos a desperdiciar lo que hay adentro de la piñata. De la piñata. La piñata. Ah. Perdón, ¿el señor? El señor es un tío. ¿Y el hermano del señor? ¿Qué estamos para ahí? Ah, usted es el tío. El tío del niño, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, pero no sabía si... Yo siempre lo llevo porque todo lo que... lo que sea así un poco estúpido, donde guardan la piñata, una bolsa llena de harina, todas esas, sí, esas chanzas, ¿no? Sí, soy especialista en estupidez. Sí, sí. Puede haber alguna broma así pesada, por ejemplo, bombita en mal olor. ¿Pero cómo bombita? ¿No cierto, sí, alguna broma. Claro, algo broma. No, si son chicos, eso, sí, eso no, no lo hacemos. Justamente, a los chicos les divierte mucho esa clase de broma. No, si salimos a cubierta, uh-huh, sí, hacemos ahí una especie de gallito ciego. Se pueden caer al agua. ¿Cuántos bueno, niños pero... promedio se le caen del barco? Porque ya me parece imposible que no se caigan, no, al menos la mitad. Igual el barco cuenta con salvavidas, quiero aclararle sí, todo bueno, esto. Está bien. El Titanic también contaba con salvavidas. Y personal especializado. Ah, sí, el Titanic también. Tiene para los mayores, también hay entretenimiento para los mayores. Ah, ¿qué hay? Mayores, sí, es que uno tengo. No, anda vos. Sí, ¿qué entretenimiento tiene? Un casino en el fondo, ¿no? No, casino no. Sí, eso lo sabemos todos. Sí, todo. Casino, ¿eh? Un cabarute abajo. No, señor. Raje para arriba, raje el cumpleaños, dice el tío. Después le explica a su padre. Cada vez que... Contamos con un salón para que las señoras se puedan sentar en los sillones, tomar las... La señora para sentarse en un sillón tiene que ir al medio del río Paraná a un salón que han construido ustedes. La civilización se encamina hacia esfuerzos desmesurados para logros ínfimos. Y después una, algo que los chicos se entretienen es mirar también las paletas, ¿vio? Del agua, los catamaranes se propulsan. Con suerte le dura un minuto y medio. Digo, no, que... bueno, no, para los chicos es novedad. Si los chicos viven en el continente, todo lo que es lo agua... Es como mirar una licuadora, más o menos. No, usted ve que el agua entra y sale, pasan aves. Oh, qué notable, ¿eh? Mira las orillas, desde la orilla la gente saluda cuando pasa y hay gente. ¿Sí? Sí, desde algún muelle. Es una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida. Me parece que... No, abajo, en lo que se refiere al salón, ¿también saluda la gente? Digo, al salón de abajo donde van los mayores. No, señores, eso está... A mí no me gustaría estar en medio de una orgía y que la gente me saludara desde la orilla. La parte cubierta, la que usted ahora llama... Ahora que pienso, sí. La parte cubierta que usted llama de abajo... Sí. La cubierta está arriba, ¿no? No, la parte cubierta por la cubierta. La parte que está cubierta por la cubierta, sí, que es la de abajo. Qué notable, se ve que es un marinero, señor. Tiene el clásico ojo de buey. Las sentinas. Tiene el clásico ojo de buey. Ojo de buey que tiene toda embarcación se preside de tal. Sí, porque el ojo del buey engorda... Al ganado. No, señor, esto, ¿no? El ojo de buey es la ventanita muy chiquita que le entra la cara y un compact disc. Ajá. Pero se abre esa ventana porque no tiene calor. No, algunas se abren y otras no, las que están muy cerca del agua no se abren. Para evitar que se hunda el navío, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿y qué es que...? Otra cosa, porque el navío a mí no me entusiasma. No, tiene servicio de lunch, por supuesto, todo cubierto. Sí, claro. No, de lancho, señor. Láser. ¿Láser qué? De cumpleaños con disparos láser. ¿Fiesta láser? ¿Quién es la fiesta láser? Fiesta láser, que vos entrés y ya te veas un montón de rayas coloradas que te rayan todo. No, la gracia del láser es que dibuja en el aire. ¡Ah! ¿Qué? ¿Dibujos orcenos? No, pero dele usted que usted tiene la idea fija, señor. No. O la tiene muy demasiado movediza. Esto es para un niño, me dijo. Sí. Bueno, entonces, sí. Le escribimos... ¿Cómo se llama el niño? Nahuel. Nahuel. Con H en el medio. Sí. No, porque una vez tuvimos una desgracia. Sí. El nene entró y estaba todo escrito, pero con papel, gracias a Dios. Y con W lo pusieron. Sí. Nahuel. Con dos L. Claro. Y el chico se puso a llorar, se imagina. No, claro, no, nosotros cuidamos eso, sí. Tenemos un asesor ortográfico que es el que nos escribe, ¿no? Que les corrige, sí. ¿No? Sí. Y entonces le escribimos, apenas entra, sí. Fiesta láser, hablamos, bienvenido Nahuel, sí. En el aire estoy hablando. Bienvenido, ve larga primero, ve corta primero. Sí, señor. Sí. Y le puede poner también el apellido nuestro. Ah, bueno, si quiere decir, sí, ¿cómo es el apellido? Solboy. ¿Nahuel Solboy? Sí. Nahuel Solboy de Rosario. Pero mire que el barco pasa por la... enfrente de la cancha de Central, la de no, Newell está más adentro. No. Vamos a tener problemas. Bueno, pero habíamos quedado que el barco no. El barco no. Donde están haciendo ahora muchos cumpleaños en el mismo colegio del niño. Pero en horario escolar, no, usted dice, fuera. Acá lo están haciendo en todas partes. Yo hablé con el ministro de Educación el otro día. Sí. Y alquilan el colegio mismo. ¿Cómo va a alquilar, señor? Sí, yo hablé mismo. ¿Escuela pública? La escuela pública, sí, señor. ¿Y alquilan por dinero? ¿Qué no, quiere darle? ¿Libros? No, bueno, pero señor, me parece una barbaridad. ¿Por qué? Dinero, con ese dinero se educan las nuevas generaciones. Pero señor, hay un presupuesto educativo, el presupuesto no puede venir de un cumpleaños. Claro. Esto para, queda para la escuela. Claro, queda para la escuela ahí. Además, la escuela no tiene instalaciones para soportar un cumpleaños. ¿Cómo que no? En el aula. En el patio, donde está la bandera y todo. Ahí. Sí, señor, pero... ¿Dónde cantan los chicos la Marcha Aurora? ¿Cada uno en su asiento? No. Bueno, todos no. Todos juntos, señor. Bueno, entonces hay lugar. Hay lugar. Bueno, sí. Y es una lugar capacidad haber... ociosa que usted tiene en la escuela. Claro. Los días... usando de esta manera. Es una picardía. Sábado y domingo no va nadie al colegio. ¿Y los feriados? Bueno, no, pero... Bueno, yo le consigo la llave. En realidad no hablé con el ministro, pero hablé con el portero. Bueno, no es lo mismo. Él me da la llave, nosotros nos metemos medio de querusa y los festejamos en el colegio. Dibujamos cosas, los nombres de los maestros. Pero no, señor. Usted además está dando un mal ejemplo a su Anahuel. Profanamos los mapas. Y claro, se está burlando del lugar donde su hijo se educa. No, señor, ¿sí? Lo estamos usando para que tenga esparcimiento. Claro. Entonces, ¿ves? Donde vos te educás, también te podés divertir. También, claro, donde se educa y así. Bueno, sí, se puede entretener, pero no sé, me parece que bueno, no es un lugar para hacer un cumpleaños. Mala onda, entonces, no, mala onda no es. Sí, es que me parece que no corresponde. Bueno, no corresponde. La torta, ¿la torta cómo la va a querer? ¿La quiere temática? ¿Cómo temática? Claro, quiere el niño, por ejemplo, ¿qué le gusta al nene? Al nene, no sé, ¿qué le gusta? Astro Boy. Bueno, le hacemos Astro la... Astro Boy, un japonés con ojos grandes. Sí. Sí, le gusta el manga. El manga, el anime. El manga japonés, que es ese lo que usted dice. Bueno, y Astro Boy, que es un personaje, está bien, nosotros le hacemos el... No, el niño no, robot. Pero él es fan de Astrita, la hermana. Perdón, Astrita se llama la hermana. Ah, no me acordaba de. La hermana es humana. Más o menos. Sí, creo a él que no sí. Le salen unos chorros de las patas. También. Le sale fuego. De los tamangos. Sí. Le sale fuego y anda para arriba. Sí, pero en verdad. Castro Boy no es. No, Castro Boy. Ese es otro. Castromán es usted, no sé. Y el profesor Elefant, le pediría que me haga todos los personajes, ¿no? Ah, todo con el profesor Elefant y el padre, que este es una historia media sí, media tétrica, la conozco, sí, pero es peor que Bambi. Sí, porque el padre se fabrica al hijo como un robot y lo cambia por no lado. Mejor que no vean esas cosas, pero igual, ¿qué tiene que ver con la feria, con la fiesta? Bueno, la torta de para la torta. O si la quiere, ¿de qué equipo es? ¿Es de Newell o es de otro equipo? ¿Se no, la hacemos no, no con quiere los... decir. ¿Cómo no quiere decir? Sí, porque al tío sí. Le dice que es de Newell's Old Boys de Rosario. Ah. Pero a mí me dice que es de Argentino Junior. Ah, ¿le dice que es de Argentino? Y va cambiando. Va cambiando. Y sí, en estos días ninguno de esos dos. Al psicólogo le miente el cuadro que es. Para quedar bien con el psicólogo. Que es un chico así, acomodaticio. Claro, tiene que definir un poco más su lugar en el mundo. Bueno, pero es que ahora vos vas a decir lo que tiene que hacer, pibe. No digo eso. Claro. Tranquilizate un poquito no. Con mi sobrino. ¿Y si la hacemos neutral? No pasa el mostrador. Neutral la bien torta. Pero un neutral. Bizcochuelo. Bueno. Listo, chau. Sí. Pero bizcochuelo solo, sin... Solo, nada que sea temático, nada. Nada de ideología. Pero no es ideología, no, señor. No. Es un ornamento. Está lavando el cerebro a mi hijo. No, ¿qué lavando el cerebro? Es hacerlo feliz con sus motivos. Y bueno, eso es lavar el cerebro. No, solamente las velas con los números les llevamos nosotros tranquilamente. Un número. Ni siquiera, tampoco, nada. Pero no te parece. ¿Y qué va a soplar? Nada. ¿Qué tiene que soplar? Y sí, señor, la tradición indica que el cumpleaños uno sopla la velita. Puede soplar un aparato de eso de control de alcoholemia. Pero eso, ¿le parece? No sé. No me parece. No, realmente no. ¿Sabe que me dijeron que vieron en un pelotero? Mire qué lindo juego, ¿no? Présteme atención porque es un juego extraordinario. Bien. Hay como una cancha de fútbol, el tamaño de esta mesa, ponele. poco más grande. Ah, de un metegol. Más grande que un metegol, bastante más grande que un metegol. Donde hay 22 agujeros. Por ese agujero los niños sacan la cabeza nada más. Sí. La mesa tiene la altura del hombro de un niño, más o menos. Sí. Entonces sacan la cabeza por ahí y hay un arco, otro arco, y están en distintas posiciones los niños. Quizás se diferencian con gorritos. Y entonces después tiran una pelotita de ping-pong. Uy, qué lindo, ya me gustó. Y la hacen correr soplando. Soplando. Queda todo escupida esa mesa de después, bueno, porque se esfuerza soplando. Pero ojo, que es un juego, usted le puede dar pase. Sí. Al otro, ir buscando la colocación. Y puede girar plenamente la cabeza. Puede girar. 360 girar y hacer un pase atrás. Incluso hay algunos que, en vez de soplar, aspiran. Y la retienen la pelota. Ah, la retienen. Le detienen entre los labios, sí, miran para todas partes. Y después la amagan un lado. Yo la dejo pasar esa pelota. Como viene. Va al otro. Me dice un amigo médico que efectivamente hay mucho contagio. Y sí. Hay mucho contagio por la saliva, me interpreta, etcétera. ¿No sería mejor, para evitar el contagio, el mismo concepto de mesa agujereada? Sí. Pero que el niño ponga el dedo desde abajo. No. Y se va pasando no, con los dedos. No ve nada, no, con la cabeza así, sin poder usar las manos, con las manos dentro, te agarra una desesperación, te agarra. Y no vale hacerle cosquillas al compañero por abajo. ¿Qué? Ah, por abajo. ¿Por abajo? Y por abajo puede ser. Por abajo sí. Patada, todo. Sí. No, para mí tienen que estar separados cada uno, porque si no, de abajo hay niños que la verdad que son la piel de Judas. ¿Pero cómo va a estar separado por abajo? ¿Con un alambrado? ¿Con qué? No, va? Cada uno en un compartimiento, ¿no? Tiene su salón, el salón este que nos está presentando, sí. ¿Tiene sector de penitencia? No, por si algún señor. Niño... ¿Sector de qué? De penitencia. Ah, sí, por si un niño se porta mal, por ejemplo. No, señor. Un rincón, bonetes de burro. ¿Cómo va a haber eso, señor? Y eso si no. Un niño se porta mal en el cumpleaños, hay que poner orden. Bueno, claro. Le dice, portate bien. No, y no. Ah. Le dice, vení el para señor acá. Cateura. ¿Te portás bien o...? Y ahí le pone la amenaza que usted... Claro, o te rompo el alma. Bueno, no sé si tanto. Si uno le pega al hijo de otro tipo. No puede, señor. ¿Por qué no? Tiene que pegarle al tipo después. Claro. Pues si el niño dice, está... Yo soy autor de un tango que se llama Al nene le pego yo. O Al pego lo fajo yo. No, señor. Acá los chicos vienen a divertirse... ¿Vienen a divertirse qué? Vienen a divertirse, a pasarla bien, a jugar. Sí, bueno, pero hay algunos niños que realmente son insoportables. No es así. Bueno, comida. Comida ¿Qué tenemos. ¿Qué comen los niños? Sándwiches de miga. Sándwiches de miga, el clásico. Cortado en cuatro. El clásico pancho. El clásico pancho no es un sándwich de miga. No. Sándwich de miga, coma. El clásico comen. Pancho. El clásico pancho. Sí. ¿Y qué más? Y después pero tiene el pancho la... hay que hacerlo, no lo puede traer panchos hechos ya. Lo tiene que hacer, por supuesto. Ah, bueno, entonces tengo que disponer de toda una serie de aparatos. No, pero se lo pongo yo, señora. Una cocina, señor. Un fuentón, hay una lata con agua hervida. Tenemos todo eso nosotros. Y los pancitos ya cortados de antes. Nosotros ya tenemos la salchicha en el agua caliente. ¿Y la mostaza? ¿La mostaza la lleva usted o la lleva cada No, también la ponemos. Oh, ah, bien, bien. Y tenemos la salchicha ya. ¿La pone usted en el sentido que la facilita o directamente la pone en cada pancho? La pongo en ambos sentidos. ¿Accediendo a indicaciones del niño o usted la pone con la cantidad que la franquicia dice? No, los niños, hay niños que no quieren con mayonesa. Ah, bueno, en ese caso, ¿qué? ¿Pueden comer sin...? Por supuesto, señor. Bueno, no, pero no, eso se ve en el momento. Hay que aclararlo antes. Hay que aclararlo antes, porque después vamos y te tengo que romper la cara. No, pero... ¿De dónde salió? Señor, espere un poco. Ya. Yo le tengo la salchicha en el agua caliente desde la mañana porque no. Tenemos... Se raja. Está loco. Se raja la salchicha. ¿Dónde aprendiste a hacer pancho? Para todos los 25 años vendimos pancho nosotros en la estación San Miguel. Nunca se lo rajó una salchicha. No. Nunca, Nunca. Bueno, pero usted la... Es el día de hoy. Enterita salía. Usted la aguanta un rato ahí. Después sí. Por ahí la enfría y la vuelve a calentar. Para cada cumpleaños. ¿Tenemos, sabes cuántos cumpleaños tenemos por dentro? ¿Cómo vas a recalentar la salchicha? Por nada. A mí salchicha estrenada. Y si no, no le... salchicha recalentada, que andás a ver en cuánto cumpleaños anduviera. Si no le ponemos esas, las salchichas, vio esas, no las de paquete, esas salchichas naranjas, que no se pasan nunca. Ah, sí, sí. Porque están cubiertas de, son, no sé... No de... son, son de plástico o algo así. Sí. No se resquebrajan, tampoco se, se cocinan. Bueno, hasta ahora que sándwich de miga y el clásico pancho. El clásico pancho y tiene la mesa dulce. ¿La qué? ¿De qué consta la mesa dulce? La mesa dulce consta de arrolladitos de pionono. Pero eso no le gusta. Con dulce de leche. Arrolladito de dulce de leche. Sí, no tiene mucha gracia. No, se ensucian. Aparte conito, le van a dar un conito. ¿Conito de qué? De dulce de leche. Ah, seguí con el dulce de leche y los chicos después llegan a casa que hay que lavarle la cabeza. Bombas, las bombitas. ¿Qué? De dulce de leche. No. El señor tiene fábrica de dulce de leche, me parece. Evitémoslo. Señora, los niños quieren dulce de leche. Evitémoslo porque se, no. Los chicos están todos pringosos, después no se puede subir al auto. Y después tiene, bueno, antes, perdón, los snacks. ¿Los qué? Los, ¿qué es una familia que está antes que nosotros? No, no hay problema. No hay problema. Mientras que limpien. Los snacks son los saladitos, señor. ¿Cómo? ¿Saladito? Al niño no le gusta saladito. El pero para usted al niño no le gusta nada, con tal de no darle nada. El pero usted, ¿qué le va a dar? Palito salado, papa frita. A nuestro hijo le gustan los ravioles. Claro. Mi hija milanesa. Pero bueno, eso se lo da en su casa. Acá un es de... buen, casa. Un buen puchero. ¿Cuántos niños van a hacer esa comida de porquería? Claro, que están en edad de crecimiento, señor. Sí, pero el cumpleaños sea comida chatarra, sobre no, todo. No, bueno, no lo permitimos. No, no lo vamos a permitir. Desde nosotros lo estamos sacando con una alimentación sana. A la mañana nosotros le ponemos dos chorizos con el café con leche. Sí. ¿Pero eso? Sí. Toda alimentación de campo, señor. Sí, señor. Pero ¿qué de campo? Eso no es sano, discúlpeme. ¿Cómo que no? La leche con el chorizo no y se lleva bien. Y la merienda, salame y queso Mar del Plata. ¿La leche de dónde viene, señor? De la granja. ¿El chorizo de dónde viene? De la granja. Café no, le hacemos mate cocido con leche. Pero chorizo, tampoco bien. Y chorizo. Pero el chorizo, al ¿sabe? Al mediodía un costillar. Sí, con huevo frito. Pero el niño... 6-7 huevos fritos. Pero el hígado de ese niño no sirve, a los 12 años no sirve más. Disculpame, ¿quién lo educa, vos o nosotros? No, no, entonces, está bien. A tu hijo dale esos panchos muriendo. ¿Vos sos el, no, a nuestro pero, hijo, dáselo vos. ¿Vos sos el tío o sos la señora? Todo el tío sano, soy. Todo sano. Carne no, de casa. Mejor que me avisaste. Salimos a cazar con el nene. ¿Cómo va a salir a cazar? Sí, carne de casa y después nos comemos lo que cazamos. Exactamente, lo que encontremos. ¿Y qué caza? ¿Codornices? Vacas. Mayormente vacas porque al nene le gusta mucho la carne de vaca. Pero la vaca no se caza, la me vaca hace, está... el otro día no me gusta la codorniz, no la caces, papi. Pollo. Me gusta más la vaca, me hace. A veces cazamos un pollo. Pero ustedes son cuatreros porque la vaca no se caza. No, vamos los dos. Señor... mire, nuestro salón y nuestras fiestas de cumpleaños están debidamente testeadas por nuestra experiencia. Tenemos más de 25 años en el rubro. Comida norteamericana tienen, porque... Y el pancho, mire, también nos gustaría colonizarlo al nene, que saliera bastante así, exitoso. Y bueno, entonces salió, deja el asado, la chacra y todo eso. Dejamos el asado y vamos todos comida norteamericana. ¿Tienen ribs? ¿Qué es eso, perdón? Las costillas de cerdo, señor, con salsa. Ah, esa que se, sí, no, que se moja. Pero no, cosa del desayuno, huevos con tocino, cariño. Sí. Y pancakes. Sí, con panceta se dice. Pancakes con... no sé qué. Sí, sirup. Ah, mantequilla de alcahuete. ¿De cacahuate? ¿Cómo no? De alcahuete leí yo, ¿no era así? Bueno, ¿tiene eso? Desayuno americano. Eso, bueno, lo podemos hacer, sí. El desayuno americano, también está la clásica hamburguesa. Y todos lo reempujamos con leche. La leche... Y malteada. Malteada para el que no come. Y en vaso grandote. En vaso grandote. Todo es en porciones muy grandes. Sí. Bueno, se lo podemos preparar. No hay, nadie lo había pedido todavía. Sí, eso es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, lo hubiera empezado por ahí. Vamos a hacer como una especie de, a ver si se puede, ¿no? Como una feria de las naciones. Y que haya stands con distintos tipos con de comida. Con distintos países. Ah, de cada país. Claro, sí. De cada país. Ah, bueno, es en Estados Unidos. Después le preparamos el stand de Alemania con chucrut. Sí. Y también embutidos. Ahí sí va a tener... Salchichas, claro, y cerveza. Ahí sí va a tener mucha embutida. Bueno, cerveza, no sé, después para España, una regia paella. Claro, ¿no? El Uruguay, Hay unos franfute, sí. Y una húngara. Sí, bueno, pero eso no, no sé si es uruguayo, uruguayo. Sí, es uruguayo. Bueno. Sí. Pero no es folclórico, señor. Es que no, que sí. Pamplona, póngale. Bueno, sí. No. Ahora, demasiada comida para chicos, eso. Sí, sí. ¿Pero que no pueden comer? Sí, sí, pueden comer. ¿Vos lo querés arreglar con un pancho, mi hijo? No, no, no lo quiero arreglar, está bien. ¿Sabe lo que pasa? Pero tiene razón. Se ve que tiene mucha experiencia este señor. Porque el niño por ahí no quiere comer, hay que obligarlo. El niño quiere jugar. Sí, claro. No, ¿qué pasa al margen del cumpleaños, no, doctora? Aprovechando que usted es experto en puericultura. Sí, señor. Si el niño no quiere comer... ¿hay que encajárselo de prepo? No, señora. Hay que crear un juego. Digamos, a una metodología terminante. Por ejemplo, agarrarlo de acá del pescuezo, cuando abre la boca... Para no, señor, ¿cómo va a ser? Le encaja. No, usted primero... Sí, pero no me, el nuestro no nos come nada. Ah, ¿no le come nada de nada? No. Bueno, entonces... Especialmente porque la madre, mi señora esposa... Sí. Cocina muy mal, ¿no es cierto? Horrible. Mi hermana, que en paz descanse. Sí. Ah. Está en casa descansando, pues. Sí. Y... Mire, lo que hay que hacer ahí es, en principio habría que crearle, darle platos nutritivos, pero inventar un juego. Ah. Para que coma. Entonces, el clásico avioncito. Ah, mirá vos. ¿Cómo haces? Perdón. Lo conoce, pone, por ejemplo, una cuchara. En una cuchara pone ¿y si no puré come, de calabaza. Y si no come, lo tira del balcón. Claro. No, como, señor. Como si fuera un avioncito. Pone puré de calabaza en la cuchara. La Ajá. cuchara es el avión. Y puré, dice, puré de calabaza, vamos a cargar el combustible para este avión que emprenderá un largo Pero, viaje. Mi hijo tiene 17 años. Y se va a dar cuenta de que no se trata de un avión. Sí. Bueno, hubiera empezado por ahí, entonces es un problema quizá mayor. Sí, ¿con un barco? No, pero no, no se trata de que si es la, el tema es la cuchara y el juego no nos va a servir. Ah, con barco no sale, sale únicamente con aviones. No, sí. O sea, los niños comen aviones. No, no, no, señor. Usted le dice, este es un colectivo 68, no. Sí, podría servir una cuchara bueno, barco. Entonces, este es un colectivo 68. O un colectivo. Bueno, y aquí va rumbo a la ciudad de La Boca. Que es la boca del niño. Entonces conviene que sea 53. Pues no importa, señor. ¿Cómo no importa? Pero, ¿cómo no importa? Lo quiero ver a usted tomarse el 68 y decir hasta La Boca. El tipo le dice, no, nosotros en el 11 paramos. Claro. Vamos de Saavedra al 11. No, a La Boca, a La Boca. Que quiero... Mi papá me dijo que iba a La Boca. Bueno, pero bueno, está bien, a 53. Si lo pega así, después el chico sale a la calle y no vuelve. No, pues por cuatro 68... días no vuelve. ¿Y dónde estuviste? Salí, que no me querían traer, dice los colectivos. No, puede ser 68 y se hace combinación con el 152. También. ¿Eh? Pero no, bueno, no le puede cambiar de cuchara. El tema es que coma. Claro, le cambia de cuchara en el medio. Y hace la combinación. Y dice... El tema es que el niño coma. También puede hacer los dibujitos, se sale mucho, el dibujar con la comida. Ah, sí, sí. Entonces, por ejemplo, usted pone... ¿Pero cómo va a dibujar en una sopa? No, no en una sopa... Se borra el dibujo. En una sopa puede escribir, con sopa de letras puede escribir. Ah, saca costados. Las letras a un costado sí. Y escribe. Y va escribiendo. Come. Come o te marco. No, pero por ejemplo, es muy apto el puré... Ah, sí. Con el tenedor va dibujando usted. Ah, le dibuja, qué sé yo, cosas así. Sí, no, cosas así que puede dibujar. No, mexicanos visto de arriba. Puede comenzar con una carita. Usted, por ejemplo. Como un emoticón. Como un emoticón. Eso, por ejemplo, una hamburguesa, vamos a hacer lo clásico. Sí. Pone una hamburguesa, sí. Parte un tomate cherry a la mitad. Uh-huh. Hace dos ojitos en la hamburguesa, forma de cara. Uh-huh. Después le pone... ¿Dos ojitos en forma de cara? No, te falta algo. No, espere. Los ojitos puestos en la hamburguesa. La, sí, la cara de la hamburguesa. Sí. Un limón que haga de boca sonriente. No, un limón cortado. Yo no lo comí, ¿viste? ¿Vos le pones limón en la hamburguesa? Bueno, o en una milanesa Asqueroso. Lo puede poner. Y después le pone la otra tapa del sándwich y se lo da. No, porque no... Porque no lo ves. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me maté haciendo bueno, este señor, dibujo, pero señor? Tiene que ir creando, entonces, o compra el brócoli que se asemeja. Ah, por favor. Ah, sí, el brócoli, por más que le dibuje Disneylandia entero, no se lo va a comer. Hace un bosque. Lo corta en arbolitos y hace una plaza, por ejemplo. ¿Y quién se va a comer una plaza, el niño? Sí, señor, hace... Más fácil que se come un avión. un césped de espinaca, por ejemplo, espinaca, oh, la crema, como un puré de espinaca. Y con árboles de brócoli. Y con árboles de brócoli clavados. Claro, y una zanahoria claro. clavada como un obelisco. Claro, qué lindo, ¿eh? Y el niño va jugando, y mientras va jugando se la va comiendo la zanahoria, sí, claro. el brócoli. Y el día de mañana. Y la espinaca. Muchas gracias. Una breve pausa para continuar. Con La Venganza Será Terrible. Permiso.